para 6 años que falto del barrio, ese barrio lindo que me vio nacer. Y aunque estoy tan lejos, yo nunca te olvido, te llevo conmigo dentro de mi ser. ¿Cómo he de olvidarte si fue por tus calles, en las mañanitas doradas de sol? Amasé mi infancia junto a la de trapo, corriendo afanoso con ansia de gol. Después de muchacho con la barra amiga, en tu vieja esquina que alumbra el farol. En noches de luna pulsé mi guitarra y para mi barra canté una canción. Hoy que esos recuerdos acarician mi alma con las manos suaves de la evocación. Llega a mis oídos la voz de tus calles que llevo en mi corazón. Muchacho con la barra amiga, en tu vieja esquina que alumbra el farol. En noches de luna pulsé mi guitarra y para mi barra canté una canción. Hoy que esos recuerdos acarician mi alma con las manos suaves de la evocación. Llega a mis oídos la voz de tus calles que llevo en mi corazón.